En el día de hoy, desde Pinamar, Argentina, para Radio Peques, tu voz sin frontera, nos llega Mariana Dufour, del programa Pachamama entre el cielo y la tierra. Bienvenida, Mariana. Para iniciar, quisiera saber cómo nace este bonito programa y quiénes participan en él. Hola, soy Mariana, soy de Pinamar. Pinamar es una ciudad balnearia de la Argentina. Y desde esa ciudad balnearia hacemos un programa de radio que se llama Pachamama entre el cielo y la tierra. Ese programa de radio lo hacen niños de 8, 9 y 10 años. Acá en la Argentina sería tercero y cuarto o quinto grado. Es un programa de radio de cuentos, leyendas, mitos indoamericanos que van acompañados con música de cada pueblo que se relata y que se recorre a través de la palabra. Y también cuenta cuentos de barrio, de las ciudades, de los pueblos, cuentos de pelota, cuentos de fútbol, cuentos de la escondida, cuentos de fantasmas, cuentos que son relatados por autores latinoamericanos. Y también poesía, hay mucha poesía en estos programas que duran media hora y se emitían a la noche, a las 9 de la noche, para que los niños se acuesten y se acostaran en su momento también y se durmieran acunados por estas historias. Pachamama entre el cielo y la tierra nace después de muchos años de trabajar en las escuelas públicas de Pinamar, la interculturalidad, o sea, el conocimiento de los pueblos originarios y de los pueblos afrodescendientes que habitan la tierra que hoy llamamos Argentina. O sea, que en las escuelas de Pinamar, en tres de sus escuelas, estudiamos matemática, lengua, historia, educación física, artística y todas las materias que estudian los chicos en la escuela primaria a través del conocimiento y de los saberes de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y la europea. Todo junto, comulgado, pero al mismo tiempo diferenciándose. A partir de muchos años de trabajo conociendo las culturas originarias y todos sus saberes, nació la necesidad de hacer un programa de radio que fuera hecho por los mismos niños originarios y no originarios que todos se encuentran en las escuelas y en las aulas de Pinamar. Así que las historias que van a escuchar ahora van a ser historias guaraníes, historias quichuas, aymaras, mapuche, pilagá, Huichí, Cuom y tantos otros pueblos más que habitan nuestro país. Espero que les gusten. Creo que el programa que van a escuchar hoy, vamos a compartir, lo hicieron niños de 8 años, los más chiquititos. Así que para ellos, un gran beso y gran abrazo en recuerdo a este programa. Lo mismo que para todos los niños oyentes que lo van a escuchar. Desde Radio Peques, felicitamos a todos los niños de las escuelas 1, 2, 3 y 4 que participan en este espacio. A propósito, escuchando uno de los programas, me pareció interesante la inclusión de la lengua materna de nuestros pueblos originarios. ¿Cómo han logrado esto? El programa que vamos a escuchar ahora lleva el nombre originario de nuestra madre tierra, Pachamama. Y la Pachamama, la Ñuque Mapu, la llaman, por ejemplo, el pueblo mapuche, está hecha, como dije antes, por niños originarios y no originarios. Por lo tanto, todos aquellos chicos que saben hablar su lengua materna, su lengua nativa, han relatado sus historias en su lengua nativa. Y aquellos que tienen recuerdos de sus viajes, por ejemplo, a Bolivia, de sus viajes de retorno a ver a sus abuelos en Chile, o en Paraguay, o en Perú, o en Uruguay, o que han vuelto a las provincias de Argentina como Misiones, donde están los guaraníes, o al Chaco, donde están los Cuom, o a Jujuy y Salta, donde están los quichuas y los aymaras, ellos cuentan esos recuerdos y esos cuentos que los abuelos les van narrando a la noche cuando están de visita, los cuentan en su lengua originaria, en su lengua materna, los que se animan y los que la saben. No todos los niños originarios saben hablar su lengua materna. ¿Por qué? Porque es común que cuando ingresen en la escuela su lengua sea prohibida, con lo cual la van olvidando. Bueno, una parte de nuestra lucha fue esa justamente, resurgir y revalorizar la lengua materna de aquellas familias que llegan a Pinamar, que llegan a la Argentina, portando su lengua originaria. Entonces, la radio es la mejor forma para darle como... La radio es un gran altavoz en donde replica muy fuerte la palabra de los niños originarios. Y la escuchamos todos. Entonces escuchamos las leyendas también en su lengua materna. Y eso es lo que hace que el programa sea aún más interesante, sea más rico, más entretenido y también más integrador. Integrador no significa que todos nos hacemos iguales, sino que todos somos diferentes, muy diferentes, pero nos enriquecemos en esa diferencia. La diferencia siempre enriquece, porque si todos fuéramos iguales, ¿cómo hacemos para aprender del otro? Es como mirarse al espejo, no aprendes nada. Entonces, cuando cada niño relata su historia en su lengua original, que es diferente al español o al castellano, el otro se nutre, el otro aprende. Vamos a una pausa musical, no te apartes de nuestra sintonía de Radio Peques, tu voz sin fronteras. Al regreso continuamos con Mariana Dufour desde Pinamar, Argentina. Gracias por permitirnos ser tu mejor compañía en la web 2.0. Canto a los niños con Nancy San Martín. Continuamos con Mariana Dufour. Bien, quisiera que nos contara sobre la ceremonia de la Pachamama. ¿Cómo se realiza? ¿En qué fecha se celebra? La ceremonia de la Pachamama es un ritual muy, muy, muy antiguo que se celebra en los pueblos andinos. Sería el noroeste de Argentina, el norte de Chile, casi todo Bolivia, gran parte de Perú y una parte de Ecuador. Todo lo que es esa columna vertebral de América del Sur que llamamos Cordillera de los Andes. Ahí habitaban y habitan, por suerte, aún conservando sus culturas, sus lenguas y sus rituales, el pueblo aymara, el pueblo quichua, que en algún momento fueron parte de lo que se llamó Imperio Inca también. Bueno, a pesar del Imperio Inca y a pesar de la llegada de los españoles que han conquistado estas tierras, los pueblos quichua y aymara conservaron uno de los rituales más importantes, que es la veneración a la Madre Tierra. Se llama Ceremonia a la Pachamama y se celebra en agosto. Es el tiempo de la Pachamama, el tiempo en que la Madre Tierra renace, empieza el sol a calentar, empieza a penetrar con sus rayos la tierra, a la Madre Tierra, y empieza a prepararla para en septiembre recibir sus semillas. Entonces en agosto los hombres, ¿qué hacen? Abren una boca, se llama la boca a la Pachamama, un pozo que se hace en la tierra. Alrededor de ese pozo se ubican las ofrendas, que pueden ser semillas, que pueden ser cigarros, que pueden ser alcohol, pueden ser pétalos de flores. Y se la ofrendan a la boca de la Pacha, agradeciéndole todo lo que ella le entregó al hombre y a la mujer durante el año anterior. Alimentos, lana para tejer los suéteres bien abrigados, la leche para beber bien caliente o bien fresca cuando es verano, los árboles frutales, las vacas, la carne, los corderitos, todo aquello que le sirve al hombre, a la mujer, a los niños, para ir creciendo y habitando la tierra en paz. Pero además se le pide a esta Pachamama hermosa que el año que viene, el ciclo que vuelve a empezar en septiembre, nos vuelva a dar todo aquello que nos dio. Entonces, en agosto, a lo largo de todo el mes de agosto, se hacen estos rituales. A lo largo de la Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú y de Ecuador. Cada uno a su manera, cada lugar y cada ritual tiene algún toque distinto, pero más o menos todos igual hacen lo mismo. Una boca en la tierra, que luego de la ceremonia se hacen unas danzas, los tincus, se canta, se baila, y se baila descalzo, porque la tierra en ese momento de ritual, se transforma como en un gran tambor, y los pies de los niños, de las mujeres, de los hombres, son como los palillos que tocan los bombos, el tum tum tum tum tum que suena en la tierra, despertándola. Entonces todos bailamos para despertar a la tierra, despertate, que está llegando la primavera, está llegando el momento de que las semillas que nosotros sembremos fecunden y larguen sus frutos. Cuando estas danzas culminan alrededor de la boca, se cierra, tapándola de nuevo con la tierra que sacamos, y se le coloca una laja encima para que quede marcada. Ese mismo lugar será reabierto el año que viene para una nueva ceremonia. Gracias, Mariana, por compartir cómo celebran nuestros pueblos originarios esta ceremonia de la Pachamama, que aún perdura en el tiempo. Hemos llegado al final de esta entrevista internacional con Mariana Dufour. Gracias por abrirnos las puertas. ¿Algún saludo final para nuestros oyentes que en breve escucharán este bonito programa, Pachamama, entre el cielo y la tierra? Bueno, espero que les haya gustado el programa que escucharon de los chicos de 8 años tan chiquititos y tan nerviosos que estaban. Quiero agradecerles a todos, a los oyentes, a los que hicieron este programa por el cual estamos saliendo ahora al aire en Venezuela. Quiero saludar a todos los niños, a todos los niños que están prendidos a la radio para escuchar estas historias que van y vienen de la mano de los abuelos, de la mano de los madres y los padres, en general alrededor de un fogón, y que la radio nos permite llevarla más lejos todavía. Desde la Argentina llega a Venezuela, desde la Argentina llega a México, o llega a España, o llega a Chile, o llega a Nicaragua. Y seguramente los cuentos de ustedes, los cuentos de Venezuela, nos lleguen a nosotros y los podamos escuchar en la Argentina y en Pinamar. Así que les mando un beso enorme, enorme desde acá y muchísimas gracias. gracias por permitirnos ser tu mejor compañía. En la web 2.0. Visita y lee nuestro blog en www.morantinas.blogspot.com.